A su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia y con aplicaciones prácticas para nuestro vivir diario. Mi nombre es Claudinel Mocuti, soy el pastor de la iglesia de Baldwin Park, Bilingual Church, y tengo el gusto de estar con ustedes en este día. Y para empezar este tema de hoy, quiero invitarles a participar conmigo de una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo para este estudio. Te damos gracias, Padre, por nos haber permitido en el día de hoy abrirnos tu palabra. Te damos gracias por la orientación divina a través de ella. Y más que todo, rogamos que el Espíritu Santo se mueva con libertad para orientarnos, guiarnos hacia el estudio de tu libro sagrado. Gracias, Padre, por nos dar este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando este tema del libro de Apocalipsis. Este tiempo es un tiempo necesario porque la palabra Apocalipsis tiene un sentido muy fuerte, que quiere decir algo grande y que debemos entenderlo a la luz de las Escrituras. El estudio de hoy es en el medio de los candeleros. Vamos a ver estos versículos que traen hacia nosotros una orientación o una guía, o más que todo, se presenta a nosotros la persona de Cristo se moviendo entre estos candeleros, y vamos a ser más específicos después de leernos algunos versículos. Y quiero empezar con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, que básicamente para esta semana que vamos a desarrollar esos temas es básico. Y quiero invitarles a acompañarme en la lectura de este versículo. Capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 7. Dice la palabra de Dios el siguiente, dice, el que tiene oído oiga lo que es el Espíritu dice a las iglesias. Básicamente el mensaje de esta semana y de la próxima semana se estará hablando de las diferentes iglesias, son siete iglesias que el Apocalipsis nos presenta, y siempre por detrás está la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice, aquellos que tienen oído, oigan, por favor, lo que el Espíritu Santo tiene a decirles. Para tener una idea, sabemos que Juan, el autor de Apocalipsis, por razones de defender su fe y estar dispuesto a predicar el Evangelio que Jesucristo le había responsabilizado, lo han llevado a una isla. Y esta isla es llamada la isla de Patmos en la Biblia. Hoy la isla de Patino, si podemos mirar ahí en online o de alguna manera, nos vamos a dar cuenta exactamente de este lugar donde Juan ha estado prisionero por un tiempo. Ahora, es interesante porque una persona que da testimonio, buen testimonio, es llevado a un lugar de criminales para disfrutar no una vida de vacaciones, pero sí de sufrimiento, por apenas y tan solamente seguir a Cristo y seguir sus orientaciones. Me hace recordar del libro de Salmos, en el Salmo 73, cuando el salmista en los primeros versículos hasta el 15 trata de ubicar la situación de los impíos y no entiende por qué los impíos tan malos todavía viven una vida de alegría, una vida sin problemas. Y él se queda confundido, el salmista. Pero el versículo 15 y 16 de este Salmo 73 nos da una respuesta cuando dice el siguiente. Si dijera yo, versículo 16. Cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, ha sido difícil entender por qué el impío prospera y el justo sufre. Entonces, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esto es lo que debemos estar conscientes en nuestra mente. Cuando nos ponemos en la presencia de Dios, cuando damos a Dios la oportunidad de hablarnos, vamos a entender que ser justo es algo que Dios requiere de nosotros, pero bajo la justicia de Cristo. Somos revestidos por la justicia de Cristo. Y este estudio de hoy presenta a Cristo en el santuario celestial, en el lugar donde Él se revela hacia sus hijos. Y durante este estudio de esta semana, vamos hasta la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. La próxima semana vamos a estudiar el mensaje a los demás 6 iglesias de esta área también. Y Apocalipsis 1:9 nos presenta las circunstancias que Juan se encontraba ahí en esta isla. Dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Noten que él era un prisionero ahí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si nos damos cuenta, para la mente humana es injusto que una persona, por causa de la palabra de Dios, es llevada a sufrir lo que Juan estaba sufriendo en este momento de su vida. Pero ahí en este lugar, Dios se ha revelado a él. Y el lugar que debería ser un lugar de tristeza, de martirio, de sufrimiento, ha pasado a ser el lugar para Juan en la puerta del cielo, donde Dios se ha revelado de una manera tan maravillosa. El propio Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, estaban ahí para ayudarle a entender y darle a él la oportunidad de escribir lo que nos serviría hasta el día de hoy. En la verdad que Juan ha sido un instrumento apuntado por Dios para traer hacia nosotros un mensaje de consuelo para que entendamos lo que está por detrás. Y cuando se presenta a Cristo entre los 7 candeleros, es decir que estos 7 candeleros representan las 7 iglesias que por supuesto representan diferentes periodos de la historia de la iglesia cristiana. Y que Cristo nunca ha estado ausente de estas iglesias en todo el periodo de su historia hasta nuestros días. Ahora, no es anormal pensar que las personas que son justas y sirven a Dios y siguen la palabra de Dios, que esas personas no sufren. La Biblia tiene ejemplos que nos muestran que esto ha pasado. En el Antiguo Testamento podríamos destacar la historia de los 3 hebreos que estaban ahí en Babilonia, prisioneros, y ellos han sido llevados al fuego por respetaren y honraren a Dios. Por supuesto, Dios los ha liberado. El caso de Esteban, en el Nuevo Testamento, ha pasado algo diferente. Ha sido un hombre que había honrado su misión, la palabra de Dios, ha sido obediente, pero ha sido llevado a la muerte. Pero a veces nos viene la pregunta, la diferencia entre sufrir por amor a Cristo o sufrir por otras razones, nos hacen pensar de que a veces sin entender, nosotros pensamos, ¿podría yo estar equivocado en pensar de que es justo una persona que sirve a Dios estar sufriendo como está sufriendo? Y muchas veces el sufrimiento humano es consecuencia de nuestras propias elecciones. Que Dios nos ayude a entender de que mismo que estemos pasando por dificultades por nuestra elección o no, que tengamos la seguridad que Dios está en el control de nuestras vidas y de todas las cosas. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y yo quiero invitarles para mañana estudiarnos juntos el día del Señor. Y en este momento les desafío a aceptar lo que Dios le presenta en su palabra a través de una oración. Padre Celestial, te damos gracias por nos haber permitido estudiar tu palabra en este día. Bendiga, Señor, cada adorador. Bendiga tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado para estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestro vivir diario. Mi nombre es Claudinel Mocuti y soy pastor de la iglesia de Baldwin Park, Bilingual Church, y quiero invitarles, antes de estudiarnos y abrirnos la palabra, a unirse a mí a través de una oración. Oremos. Te damos gracias, Padre, por haber permitido abrir otra vez tu libro sagrado. Danos tu orientación a través del Espíritu Santo, como has hecho con el apóstol Juan en la isla de Patmos, Señor. Que en este momento tu revelación sea clara en nuestras mentes, que sea para edificación de nosotros y para honra y gloria de tu nombre. Lo rogamos y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La serie de temas que estamos estudiando esta semana es En el medio de los candeleros. El estudio de hoy se va a concentrar específicamente en lo que está revelado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10, Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una grande voz como de una trompeta. De verdad que el término que queremos trabajar hoy con ustedes es el día del Señor. Muchas personas piensan que este día del Señor es un día diferente del sábado. Pero bíblicamente hablando, si comparamos textos con textos y todo lo que está en la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el día del Señor es el día del sábado, es el día de reposo. Y sabemos que Juan, cuando no estaba prisionero en la isla de Patmos, en su manera de vivir natural, en libertad, él no solamente guardaba el sábado y tenía este día reservado para tener una más íntima relación con su Creador, pero también enseñaba a los demás que deberían hacer lo mismo, basado en lo que Dios había establecido. Nos sabemos que el sábado tiene su origen en la creación. Cuando Dios ha creado el mundo, los primeros versículos de la Biblia, los primeros capítulos, miramos que aparece ahí el Dios creando el sábado para ser una bendición para nosotros, criaturas. El sábado tiene un simbolismo muy profundo. El sábado, en la verdad, nos recuerda que no somos personas que hemos venido del mono. Tenemos un origen sublime, salimos de las manos de un Dios poderoso, salimos de las manos de un Dios sabio y que nos mantiene. Y no solamente esto, el sábado nos recuerda que somos seres creados y redimidos. Y por supuesto, en el sábado celebramos también la redención que Dios nos ha ofrecido en la persona de Cristo. Quiero llevarles al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, el capítulo 31, versículo 13. Y miren qué interesante que dice la palabra de Dios acá en el Antiguo Testamento. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es el señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ustedes se acuerdan que cuando Dios ha creado el sábado, ha descansado, se ha restaurado, pero ha santificado el sábado. Eso quiere decir que Dios, a través de las horas del sábado, quiere darnos la oportunidad que seamos santificados. Porque el deseo de Dios es que seamos santos como Él es santo. Y el sábado es una oportunidad que tenemos como criaturas de disfrutar esta relación de santificación con nuestro Creador. Y también el sábado, así como Juan guardaba el sábado ahí en la isla, Y en este día estaba posiblemente teniendo un momento de meditación, un momento devocional, personal con su Creador. Y lo que recomendamos, nosotros vamos a la iglesia, congregámonos con nuestros hermanos en la fe, pero nada mejor de que empezarmos el sábado a solas con Dios, dando a Dios la oportunidad de revelarse a nosotros, como se ha revelado también a Juan en la isla de Patmos. Y claro que a los que están aguardando la venida de Cristo, estar obedeciendo a Dios en lo que dice respecto a lo que Él ha establecido en su palabra, no para salvarnos, es porque ya estamos salvos. La salvación es solamente ofrecida por Cristo Jesús. Hay gente que piensa que yo voy a guardar el sábado porque el sábado me va a dar derecho al cielo. No, no, no. El sábado es una consecuencia, es resultado en la vida de una persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y créame, es una bendición que Dios quiere que disfrutemos. Ahora, vamos al libro de Isaías, capítulo 58, 13 y 14. Y aquellos que ya tienen la costumbre de observar el sábado, se van a dar cuenta que ese es uno de los versículos que muchas veces mencionamos cuando estamos entrando en las horas sagradas del sábado. Quiero invitarles a acompañar el versículo 13 del capítulo 58 de Isaías, que dice: "Si retrajeres del día de reposo tu pies de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras". Noten que Dios es bien claro en decir qué no debemos hacer y qué debemos hacer en el sábado. Porque esto es lo que Él ha establecido, porque Él nos conoce. Ahora, me gusta del versículo siguiente. Y a veces solo establecemos una relación de obediencia y no nos olvidamos de la bendición. Mira el versículo 14. Entonces, o sea, si tú haces esto, dice, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo dice. Entonces, si tú quieres recibir realmente la bendición del día del Señor, es necesario probarlo por sí mismo. Es necesario hacer lo que Dios ha establecido para nosotros. Y una vez que lo hacemos, vamos a probar de que el sábado que Dios instituyó en el Edén es tan precioso a nosotros como ha sido para Juan y a nuestros primeros padres en este periodo. Allá en la isla, solitario, sin el apoyo de la hermandad, Juan nunca se había olvidado de que el día del sábado era un día reservado para adorar al Señor. Dice, yo me acuerdo de una cita que alguien escribió, dice: ¿qué sábado fue aquel para el solitario desterrado, siempre precioso a la vista de Cristo, pero ahora honrado más que nunca? Nunca había aprendido tanto de Jesús, nunca había oído verdades tan sublimes como estaba oyendo en este momento. Aquí está hablando de Juan, y estos pensamientos nos hacen pensar que cuando Dios instituyó el sábado, lo hizo con un propósito de ser una bendición para nosotros. Esta visión del libro de Apocalipsis, que vamos a estar estudiando por todo un trimestre, yo les quiero decir que esto nos va a ayudar a contemplar algo que no contemplaríamos si este hombre no estuviera dispuesto, en circunstancias que no había elegido, a dar a Dios un espacio para revelarse a Él y que Él fuera un instrumento para revelar a nosotros lo que Dios le estaba revelando. Si tú quieres recibir luz de Dios, revelaciones para tu vida, para tu familia, para la iglesia que tú eres parte, dé a Dios la oportunidad de revelarse a ti. Separe las horas sagradas del sábado para tener una íntima relación con Él. Haga lo que Dios te pide para hacer. Y yo estoy seguro que el sábado va a revelarse una bendición para tu vida. Ahora que tú ya has aceptado a Jesús como su Salvador, ahora que ya tú tienes un nuevo estilo de vida, el sábado es parte de este estilo de vida. Que Dios pueda bendecirle, que Dios pueda darle a ti siempre la seguridad de su presencia, como ha estado con Juan en la isla de Patmos. Y yo les quiero invitar para el próximo estudio, que es la visión juanina de Cristo en Patmos. Y voy a hacer una oración pidiendo que Dios nos guíe en su palabra. Gracias, Padre, por nos haber permitido permitido estudiar tu libro sagrado. Gracias, Señor, porque el sábado es un día de reposo establecido por ti. Ayúdanos, Señor, a disfrutar las horas sagradas de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado al estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestro vivir diario. Mi nombre es Claudine Hermocuti, soy el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church y tengo el privilegio de estar con ustedes en este momento. Y les quiero invitar a unirse conmigo para pedir que Dios nos dirija en el estudio de su palabra en este momento. Oremos. Te damos gracias, Padre, por nos haber permitido abrir tu palabra otra vez. Señor, y cuando abrimos tu palabra, sabemos que tu boca se abre para hablar a nosotros. Queremos escuchar tu voz y que el Espíritu Santo se mueva con libertad para orientarnos, guiarnos hacia tu palabra. Y que el poder de tu palabra se manifieste en nuestras vidas, supliendo nuestras necesidades personales. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando una serie de temas en medio de los candeleros. Este tema vamos a desarrollar hasta el final de esta semana. Y el estudio de hoy vamos a hablar de la visión juanina de Cristo en Patmos. Y quiero llevarles a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12. Y vamos a leer algunos versículos después del versículo 12. Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios el siguiente: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y dice la, en el medio de los siete candeleros, dice que había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y si tú sigues leyendo estos versículos, se va a dar cuenta que es una descripción maravillosa de la persona de Cristo. Cristo moviéndose entre los siete candeleros. Esos candeleros, como sabemos, representan las siete iglesias que Juan ha sido orientado a escribirles mensajes específicos, que vamos a estar analizando la primera en esta semana y la otra semana, como ya le hemos dicho, las otras seis iglesias de esta zona donde Juan debería dirigirse. Ahora, interesante que ¿qué se movía entre el candelero en la estructura del santuario establecido por Dios acá en la tierra? Era el sumo sacerdote, que tenía sus tareas. Una de ellas era que nunca permitiera que se apagara la lámpara. Era el responsable por suplir el aceite que garantizaba la luz que salía de este candelero. Y Jesús, como sumo sacerdote, él es responsable para dar a nosotros la seguridad de que mientras el periodo de la iglesia, que somos parte hoy, desde su formación, cuando Cristo ha estado acá en la tierra, que Cristo siempre ha proporcionado y garantizado que esta iglesia estuvo siempre bajo la luz que irradia del cielo a través de la presencia del Espíritu Santo. El aceite tiene su significado como uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y claro, y la luz que debería irradiar en el santuario debería representar la luz que recibimos del cielo a través del Espíritu Santo. Y entonces, noten que el libro de Apocalipsis tiene una asociación muy íntima con el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel y Apocalipsis, para entender el rol profético que Dios se ha revelado a través de sus escritores inspirados, tenemos que estudiar los dos libros. Y hoy que quiero apenas dar un ejemplo de que el ser que se estaba moviendo entre el candelero con las siete lámparas, Cristo Jesús, también se ha revelado en visión a Daniel. Y quiero llevarles al libro de Daniel, el capítulo 10, versículos 5 y 6, y noten la similitud que hay en la descripción del personaje que Juan vio en Patmos, y Daniel mucho tiempo antes también lo contempló en visión. Versículo 5, y alcé mis ojos, era la visión de Daniel junto al río, dice, alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y dice, su cuerpo era como el berillo, y su rostro parecía un relámpago. Noten qué bonita, ¿no? Sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Era el mismo Cristo que estaba ahí revelándose en visión a Daniel, el mismo Cristo que se ha revelado a Juan en la isla de Patmos. Ahora, este Cristo que preséntase moviéndose entre estos siete lámparas, este Cristo cuando habla a cada iglesia, ustedes se van a dar cuenta, y voy a darles aquí algunos versículos que ustedes podrán después meditar sobre ellos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis, dice así, empieza con estas palabras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Yo sé de ustedes, yo sé quién son ustedes, yo sé lo que ustedes piensan, yo sé de sus batallas, yo sé de tus debilidades, yo sé lo que ustedes necesitan, yo conozco tus obras. No estoy ajeno a lo que ustedes son, yo no estoy ajeno a su vida personal, ni como iglesia, ni como familia. Y si usted mira el versículo 9 del mismo capítulo 2, hablando ahora del mensaje a la iglesia de Esmirna, dice otra vez, yo conozco tus obras. Y en cada una de las iglesias, de Pérgamo, de Teatira, y va siguiendo ahí Filadelfia y Sardis y finalmente la Odisea, en todos los mensajes que Juan está escribiendo, el Cristo que está en medio del candelero, de los candeleros, este Cristo dice siempre, yo conozco todo de ustedes. Yo les quiero decir que a lo largo de nuestra vida cristiana, que sea como personas o como familia, tenemos una historia de batallas personales, de luchas que a veces no entendemos, de situaciones que no tenemos respuesta. Pero el primero y el último, como Él se presenta, lo que sabe todas las cosas, desde un principio y hasta el fin, este ser conoce lo más profundo de nuestra experiencia personal. Y como Él sabe cómo ayudarnos, Él empieza dándonos a nosotros la oportunidad de revelarse para que nosotros recojamos a Él como fuente de poder, como fuente de fuerza, como fuente de sabiduría, como fuente de consejos. ¿Por qué? Porque en la verdad nosotros necesitamos de un Dios sabio. Y nada mejor de que confiarnos en el Dios que nos ha creado, en el Dios que nos ha formado, en el Dios que conoce más que nosotros mismos a nosotros, el Dios que no solamente conoce para hablar, pero lo conoce para ayudar. Y es por eso que esta afirmación de yo conozco a ustedes, yo les conozco perfectamente, es bueno recordarnos a cada día, que cuando Dios nos despierta cada mañana, es importante que, Señor, yo no sé nada de este día. Yo no sé lo que va a pasar en mi trabajo. Yo no sé lo que va a pasar en mis relacionamientos. Yo no sé lo que va a pasar en mi vida. Pero yo sé de una cosa. Tú me conoces. Tú sabes mi futuro. Y así como tú te has movido entre las iglesias para presentarnos una esperanza y una seguridad, por favor, muévase con libertad en mi vida el día de hoy. Súplame, Señor, a través de su poder. Tú lo puedes y tú sabes cómo hacerlo. Vamos a dar a Dios hoy la oportunidad de obrar en nuestro favor. Y estamos seguros que así como Él se ha revelado a Juan en la isla de Patmos, Él está dispuesto a revelarse a nosotros en el día de hoy. Vamos a agradecer a Dios por esta seguridad. Padre, gracias por nos haber permitido disfrutar tu presencia en el día de hoy. Gracias por nos haber hablado a través de tu palabra. Gracias por Cristo Jesús que se ha revelado a Juan y a nosotros, Señor. Padre, gracias por nos permitir servirte en este tiempo tan difícil, pero seguros en tus manos. Gracias, Padre, porque como tus hijos podemos estar confiantes en tu guía, en tu dirección. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Claudiner Mocuti, soy el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church y en este momento me gustaría invitarles a orar conmigo antes de abrirnos el libro sagrado. Padre, te damos gracias otra vez porque tu libro sagrado está abierto. Y sabemos, Señor, que tú estás para hablarnos en esta hora. Y que el Espíritu Santo tenga la libertad de moverse libremente en nuestras vidas en esta hora, dándonos entendimiento para que podamos no solamente comprender tu palabra, pero tener la disposición de sermos sumisos a lo que tú nos orienta. Gracias, Señor, por esta oportunidad y privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando en este periodo en el medio de los candeleros. El tema de hoy se va a dedicar los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. Y para entendernos lo que vamos a estudiar, les invito a abrir sus Biblias y acompañar conmigo la lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, 19 y 20. Y la palabra de Dios dice así: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son las iglesias? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora el versículo 19, 20 dice: Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro y de las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que ha visto son las siete iglesias. Como hemos mencionado ya anteriormente, estos siete candeleros representan las siete iglesias del Asia, de esta área donde Juan ha sido orientado a escribir estos mensajes. Noten que el Apocalipsis 2 y 3 habla de estas siete iglesias y sus significados se aplican o se amplían en tres niveles. El primer nivel era la aplicación histórica, o sea, literalmente Juan tenía que escribir y enviar lo que había escrito a las siete iglesias. Juan debería cumplir lo que Dios le estaba orientando. Y estas cartas deberían llegar a las iglesias y deberían ser leídas ahí en la iglesia. Noten que el periodo de la iglesia inicial, o sea, cuando Dios en la persona de Cristo ha instituido su iglesia, ha sido un periodo difícil. Ha sido un periodo de persecución, específicamente en el periodo de la iglesia inicial. Roma era el poder romano era lo que tomaba cuenta del dominio de esta área. Y llegaron a tal punto que uno de los grandes desafíos que los seguidores de Jesús tenían es que ellos deberían ser leales al emperador romano. a tal punto de que ellos deberían adorar a esos emperadores. Y esto ha pasado a ser como algo obligatorio, no era opcional. Cada vez que el emperador venía a este lugar o pasaba por ahí, ellos deberían reverenciar en un acto de adoración. Y por supuesto que estos actos de adoración tenían una asociación con ceremonias religiosas paganas. Y era esta la experiencia de las iglesias en este periodo que hablamos del periodo histórico. Entonces, por eso el Cristo dice, encomiendo que a Juan escriba 7 mensajes y para ayudarles a estos hermanos en sus batallas, en sus desafíos. Además de la aplicación histórica, hay lo que llamamos la aplicación profética. Bueno, ahí es otro capítulo, una otra parte que vamos a tratar de entender, no solamente esta semana, pero la otra semana. El hecho de que el libro de Apocalipsis sea un libro profético, por supuesto, Dios había elegido estas 7 iglesias como símbolo de todo un periodo de la iglesia desde cuando se ha formado aproximadamente en el año 30 de nuestra era hasta la segunda venida de Cristo. O sea, como iglesia establecida por Cristo, estamos viviendo proféticamente el periodo de estas 7 iglesias. Y claro que el carácter profético de estos mensajes quiere decir que lo que ha servido para las iglesias históricas ahí en este periodo de Juan nos sirve a nosotros hoy como elementos de instrucción, de orientación, de recuerdo, y si tenemos que ser guiados, debemos dar oído a los mensajes que Dios ha establecido a través de Juan, ¿no? Las condiciones espirituales de la Iglesia de Dios en diferentes periodos históricos es lo que llamamos la aplicación profética, y esto incluye la iglesia que pertenecemos en el día de hoy, ¿no? Es una perspectiva celestial, cómo Dios ve a su iglesia, a su pueblo a través de los tiempos en el aspecto profético, ¿no? Ahora, además de la aplicación histórica, hay la aplicación profética, pero también hay una aplicación que llamamos universal. Dice, así como todo el libro de Apocalipsis fue enviado como una sola carta y que debería leerse en todas las iglesias, en cada iglesia, notamos que, de modo que representan diferentes tipos de cristianos en todas las épocas. Eso quiere decir que a veces, como nosotros nos identificamos hoy como la última de las 7 iglesias, la iglesia de la Odisea, y esto vamos a estudiar futuramente, notamos que a veces nos acomodamos ahí y a veces nos identificamos, tratamos que no somos bien como la Odisea, pero muchas veces somos como las otras iglesias del pasado. Podemos identificarnos con la iglesia de Éfeso, podemos identificarnos con la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Laodicea, no importa. Por eso, la aplicación es universal. Si tú lees el libro de Apocalipsis y lees estas cartas, pida a Dios que te ayude a identificarte adentro de los mensajes. Y cuando Dios le dice, yo te conozco, contemple, posiblemente tú estés en la misma situación de alguna de estas iglesias, pero siempre cuando Dios identifica un problema en cada iglesia, Él siempre va a presentar la solución. Concéntrese en la solución que Dios te está ofreciendo. Concéntrese en lo que Dios te presenta como algo que te va a ayudar, no solamente en esta vida, pero te va a ayudar hasta llegar a la eternidad. Y la verdad que cuando pienso en las cartas de Juan, yo empiezo a imaginar que si Dios tuviera que escribir una carta a la iglesia que soy parte, o la iglesia que soy pastor, o la iglesia que soy miembro, a la iglesia que soy líder, a la iglesia que yo atiendo en los últimos años de mi vida, o por toda mi vida, yo me pregunto, ¿qué tipo de carta Dios escribiría a tu iglesia? ¿Qué mensajes Dios le traería para ayudarte en sus batallas personales? ¿Qué cree usted que tú necesitas de Dios para fortalecerle, para animarle, para ayudarte en esta carrera cristiana? Yo te quiero dar una buena noticia. Estas cartas escritas a las siete iglesias son mensajes dirigidas a cada uno de nosotros. Permitamos que Dios se comunique con nosotros y se revele a nosotros. Y estoy seguro que así como Él ha presentado solución para cada iglesia, va a presentar a nosotros soluciones para nuestros problemas familiares, personales y de la iglesia. Que Dios nos bendiga. Agradecemos a Dios por eso y mañana vamos a estudiar el mensaje para la iglesia de Éfeso. Oremos. Padre, gracias por nos haber permitido otra vez estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por revelarse a nosotros. Nos ponemos en tus manos agradecidos por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Claudine Hermocuti y soy el pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church y quiero invitarles a unirse conmigo para esta oración. Te damos gracias, Padre, otra vez, porque tenemos el privilegio de abrirnos tu palabra. Y sabemos que cuando abrimos este libro sagrado, tu boca se abre para hablarnos a nuestro corazón. Y sabemos también que el Espíritu Santo se une a ti para ayudarnos a entender lo que tú quieres que entendamos y a observar como tú quieres que observemos. Danos tu guía en este momento. Nos ponemos en tus manos y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Recuérdense que estamos estudiando los temas en el medio de los candeleros. Hoy vamos a dedicar el estudio específicamente al mensaje que Cristo ha dirigido a la iglesia de Éfeso. Vamos a concentrarnos en esta primera iglesia de las siete iglesias. Y quiero invitarles a venir conmigo al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 1, donde se presenta el mensaje. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, que está en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en el medio de los siete candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesús está presentando un mensaje a la iglesia de Éfeso, a lo que está caminando entre las iglesias, a los que conoce estas obras de esta iglesia. Él está hablando ahora, y que va a estar, el primer mensaje que dice, yo, versículo 2, conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los han hallado mentirosos. Versículo 3, dice la palabra de Dios el siguiente: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un mensaje de ánimo, de identificación. Cristo está describiendo el estado real de los miembros de esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Y cuando Él habla que tu arduo trabajo, tu paciencia, sabemos que la iglesia de Éfeso cubre el tiempo del año 30 aproximadamente hasta el año 100. Un periodo donde el primer amor era algo que no se podía negar. Pero hasta llegar al año 100, cuando se termina el periodo profético de esta iglesia de Éfeso, ya estaban olvidándose del primer amor. Y cuando estamos hablando del primer amor, estamos hablando de los formadores de esta iglesia, que han vivido, que han disfrutado la presencia real de Cristo Jesús, que ha sido encarnado para estar con nosotros. El primer amor no se podía negar, ellos vivían este primer amor, porque era natural, habían estado en contacto con el amor mismo, que era Cristo Jesús. Y él, entonces, es cierto que ustedes han sido probados por falsos enseñadores, por mentirosos. Ustedes han soportado a los malos. Ustedes han sido valorosos. Ustedes han sido guerreros. Pero hay una situación que yo tengo que hablar a ustedes. Le hablo con amor. Ustedes, en nombre de la victoria que estaban logrando, han estado distraídos y se han olvidado del primer amor. Se han olvidado de dónde ustedes, cómo han sido formados como iglesia. Y ahí vienen los versículos 4, 5 en adelante. Entonces, él da ahí por lo menos tres cosas que él nos insta a hacer. Y ahí están revelados. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, número uno, tú tienes que identificar dónde empezó su problema, dónde empezó a decaer el primer amor, en qué momento, en qué circunstancia. Haga una reevaluación de su experiencia como individuo y como iglesia. Reúna con su familia, haga un plan con la iglesia y trate de identificar en qué momento nos hemos olvidado del primer amor. Y el segundo, y una vez que tú identificas, dice, arrepiéndete. Entonces, número uno, tú tienes que identificar. Y es obra del Espíritu Santo que nos ayuda a identificar los caminos que estamos trillando. Si no estamos correctos, es el Espíritu Santo que nos va a guiar. A veces otras personas son usadas para decir a nosotros, mi hermano, mi hermana, mi querido, mira tu camino, tú crees que está bien, estás haciendo la voluntad de Dios, pero Dios mismo es el responsable por revelarse a nosotros para ayudarnos. Y entonces él dice, una vez que tú recuerda y se arrepiende, dice, y haz las primeras obras, o sea, regrese a los orígenes, vuelva a disfrutar el primer amor, vuelva a vivir la experiencia de la iglesia cuando ha sido formada, cuando Cristo ha estado acá en la tierra antes de subir al cielo. Y entonces termina el versículo, ahí el siguiente versículo dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieres, si no te hubieres arrepentido. O sea, no es que Dios está amenazando, es que si no nos arrepentimos, no podemos tener una nueva vida. Si no reconocemos que estamos equivocados, ¿cómo vamos a pedir ayuda a Dios? ¿Cómo vamos a regresar a las sendas antiguas si no reconocemos que estamos en sendas malas? Entonces, el mismo Dios nos da esta orientación hacia nosotros hoy, así como nos ha dado a través de la iglesia de Éfeso. Y dice en el versículo siguiente, dice, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, por supuesto, era una doctrina muy perniciosa. Entre otras cosas, ellos aprobaban la comida de las carnes dedicadas a los ídolos. La manera de cultuar ellos eran inmorales, eran paganas. Y por supuesto, Cristo dice, ok, si ustedes no están a gusto y aborrecen con la actitud de ellos, yo también es lo mismo. Créame, estamos en lo mismo. Ahora vamos a ver el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ha sido el primer versículo que hemos leído en el inicio de esta semana. O sea, Dios nos está dando la oportunidad hoy, que tenemos oído, para escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla. Y dice más, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. Es una promesa para nosotros. Es algo que Él nos está ofreciendo que no merecemos. Pero si somos vencedores, como Cristo desea que venzamos, podemos estar seguros que vamos a disfrutar de los frutos del árbol de la vida. Y esta es la bendición que Dios nos ayuda a vivir hoy. A pesar de tantos problemas y batallas que tengamos, nunca nos olvidemos. Cristo sigue moviéndose para ayudarnos. El Espíritu Santo ha sido enviado con una misión y está cumpliendo esta misión. Que podamos dar a Dios la oportunidad de obrar en nuestro favor. Y que nosotros seamos luceros brillantes para brillar en favor de un pueblo que está en tinieblas. Que seamos instrumentos en las manos de nuestro Salvador. Y que un día, pronto, cuando Cristo venga, podamos disfrutar la eternidad con Él. Es el deseo y mi oración para mí y para mi familia y para cada uno de ustedes. Oremos. Padre, gracias por nos haber permitido estudiar tu palabra otra vez en este día. Danos la seguridad de tu presencia. Danos la certeza de que vamos a disfrutar del fruto del árbol de la vida. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén.